Bueno, y como lo adelantábamos, estamos en contacto a esta hora con Luis Mendieta, integrante de la Asociación Civil Reencuentro, este grupo con el que nosotros venimos conversando hace bastante tiempo, que están dedicados a, bueno, poder reencontrarse y acercar a familiares presos por distintas circunstancias, que están privados de libertad y que han sido alejados de los lugares de residencia de sus familias, y vienen desde hace muchos meses, desde el grupo Reencuentro, constituido ahora como asociación civil, reclamando y reuniéndose con distintos actores de la vida política y social de nuestro país para llevar adelante estos reclamos. En la jornada de hoy hay una serie de reuniones programadas y por eso estamos en contacto con Luis Mendieta para conocer más detalles. Luis, buen día, gracias por estar con la 36 nuevamente. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes, muy agradecidos como siempre por brindarnos el espacio en la 36. Bueno, Luis, ustedes tenían pactada para ahora, para las 9 de la mañana, hace un rato una reunión con Richard Reid. Más adelante van a estar reuniéndose también con actores políticos de nuestro país. ¿Qué avances pueden haber o bueno, qué objetivo tienen estos encuentros que tenés tú particularmente en la jornada de hoy martes? Sí, bien, como tú mencionas, sí, ya tuvimos la reunión con Richard Reid, estuvimos un ratito antes porque llegamos un ratito antes y él justo coincidió que él llegó un poco más temprano y bueno, nos recibió. La verdad que una reunión positiva y fructífera, bajo todo concepto. Coincide con nosotros, coincidió en que el acercamiento familiar, no solamente el alejamiento familiar, perdón, con todas estas familias que se alejan a sus seres queridos a cientos de kilómetros, no solamente vulnera un derecho, sino que es una doble condena, ¿verdad? Tanto como para el privado de libertad como para sus familias también, que son los rehenes, que se convierten en rehenes del sistema. Y bueno, quedó en hacer algunas gestiones desde aquí, desde la capital, sabiendo y teniendo en cuenta que nosotros somos del interior, desde muy lejos, y bueno, se puso la orden y nosotros entendemos y estamos sabiendo de que él está en un proyecto, llevando a cabo un proyecto con muchachos de INISA, un proyecto interesantísimo también. Va por un lado similar al nuestro, porque nosotros, si bien estamos luchando por este artículo 10 de la ley 14.470, como es el del acercamiento familiar, el de la visita, también a su vez aportamos o tenemos la intención de, como asociación civil, aportar un granito de arena para la rehabilitación de todo privado de libertad, ¿no? Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, entendemos, o sea, a nuestro entender, el abrazo, la contención de los afectos cercanos, vamos a decir, es el factor principal a la hora de la rehabilitación, ¿no? Luis, buen día. Y en cuanto a, bueno, Buenos días. sabemos, como estábamos comentando, que van a tener varias reuniones, ¿qué planteos son los que van a hacer allí? ¿Qué expectativas tienen? Y bueno, también comentando un poco sobre esta ley que comentabas, 14.470, de la cual es de alguna forma es un atropello, ¿no? A las familias y a los privados de libertad. Y bueno, ¿qué expectativas tienen y cuáles son los planteos actuales que llevan como asociación? La expectativa es que realmente, o sea, que tomen carta en el asunto de una vez, porque creo que se está atropellando derechos, no solamente el artículo 10, se atropella en el artículo 7, donde dice que no se usará ninguna medida de fuerza ni para tratos inhumanos, etcétera, y el artículo 21, donde también establece que todo privado de libertad será examinado en caso de que sea o que tenga quebrantos de salud. Bueno, muchos artículos de esta ley son atropellados. En Salto, en cuestión de meses, hubieron dos fallecimientos por omisión de asistencia, por privado de libertad que se sentían mal, solicitaron, bueno, yo creo que lo mencioné en este programa ya en su momento. No se le brindó la asistencia médica correspondiente y terminaron falleciendo en dos oportunidades. En Artigas pasó hace poco también, en la unidad 21, otro muchacho que también, su familia es integrante de nuestra asociación, falleció a causa de la omisión de asistencia, que no fue llevado al hospital. En Rivera, hace un mes y medio, dos meses atrás, También hubieron actos de violencia por parte de funcionarios a muchachos privados de libertad que hasta fueron lastimados con perdigones de goma, etcétera. Entonces, se vulneran muchos artículos de esta ley. Nuestra expectativa es que se tome carta en el asunto de una vez, que no sea solamente una vidriera pública el hablar de la rehabilitación, el hablar de los derechos, porque realmente, digo, tiene que existir la posibilidad. El INR, nosotros tenemos la expectativa de que es el Instituto Nacional de Rehabilitación que debe de trabajar en la misma, para todos aquellos que caen en el sistema, sea primario o sea reincidente. En fin, creo que el instituto se debe a eso, a tratar y trabajar en la rehabilitación del privado de libertad. Nosotros ya trajimos varias veces propuestas de diferentes índoles. Para el lado del norte hay unidades que tienen predios como para hacer chacras, quintas y diferentes actividades laborales para empezar a reinsertar a la población carcelaria, ¿no? Luis, en la reunión con Luis Parodi, director de la DINALE, la Dirección Nacional del Liberado, que también tienen para el día de hoy, particularmente hay una relación, ¿no?, con este tema, porque vos mencionabas allí, el tema de la rehabilitación está directamente vinculado con lo que ustedes reclaman, que los presos, cuando son liberados, cuando terminan su condena, digamos, su tiempo estipulado para estar privados de libertad, se espera que se reinserten a la sociedad, y es muy difícil que eso pase si se los alejó durante todo ese proceso de sus afectos, de su familia, de lazos que pueden ser una contención muy importante, ¿no? ¿Son temas a plantear y hacer énfasis, digamos, en la reunión con el director de la DINALI? Sí, tal cual, porque justamente la Dirección Nacional de Liberado se basa, calculo yo, que en un porcentaje sumamente altísimo en eso, en el después del delito, en el después de la condena, para que quien salga justamente no salga con una matraz y otra adelante, que tenga alguna herramienta. Creo que es el órgano que debe de brindar la herramienta al privado de libertad una vez que toma la misma. Pero, en fin, nosotros tenemos entendido y sabemos de que Luis Parodi también estuvo a cargo de la dirección de Punta Rieles y fue uno de los promotores de que eso fuese una cárcel abierta. Entonces, también poder proyectar o tener ideas de él sería muy gratificante, muy, muy positivo, porque, es más, nosotros en Salto, hace ya unos meses, estamos en contacto con profesores de la universidad, y se planteó en una de las últimas reuniones que tuvimos con Oscar Irabuena, que es un profesor de mucha jerarquía en la Universidad de Salto. Se habló y se estuvo proyectando, tirando arriba a la mesa, el poder formar un proyecto laboral para que quien salga y retome su libertad no tenga no salga con una mano atrás y otra adelante, que pueda tener un sostén, por lo menos a priori, y bueno, hacer un resorte nosotros como asociación, poder brindar un granito de arena en eso también, en la rehabilitación, principalmente porque los familiares de quienes constituyen nuestra asociación son quienes no quieren ver volver a pasar por lo mismo, que son quienes, como dije hoy al principio, se transforman en rehenes de esta situación de sufrimiento, y bueno, mejor que, o sea, más que ellos, no debe haber quien que quiera la rehabilitación de sus propios familiares, ¿no? Entonces vamos por eso también, digo, apostando a que se puede, a que es capaz. Simplemente es que muchas veces se pone por delante la falta de dinero y no corre solamente por ahí. Muchas veces hay falta de gestión, es lo que hace falta, gestión. Y bueno, estamos en esa lucha. Luis, y en cuanto, aparte de las reuniones que tienen el día de hoy, ¿tienen alguna, digamos, una reunión o alguna entrevista más programada para los siguientes días? Para los siguientes días, no. Por ahora, de este año, no. Estas son las reuniones con las que finalizamos este año. Ya es la quinta, sexta vez que venimos a mantener reuniones con diferentes actores políticos acá por esta problemática, porque entendemos, a nuestro entender, es el sistema político quien debe de velar por el cumplimiento de las leyes, justamente Hemos tenido reuniones con Betiana Díaz, que es senadora, con la señora Gabriela Barrera, que es diputada. Hemos tenido con diferentes, con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, con Marcelo Abdala, con diferentes actores políticos, porque evidentemente las leyes se constituyen, las leyes surgen, nuestras leyes uruguayas, del poder parlamentario, y bueno, es contradictorio porque justamente se violan las leyes que nacen y salen y se surgen de nuestra legislación, ¿no? Luis, por último, para cerrar, mencionabas vos ahí algunos de otras figuras políticas con las que se han reunido en estos meses. Con el Poder Ejecutivo directamente, ¿han vuelto a tener algún contacto? Porque recordamos aquella ocasión en la que ustedes vinieron a la Torre Ejecutiva y no se los recibió, se los dejó ahí en la puerta. Después de eso, ¿volvieron a tener algún contacto con Presidencia, digamos, con el Poder Ejecutivo? No, justamente hoy nosotros tenemos acá, tengo en nuestro poder, primero yo vine el 12 de mayo, recuerdo clarito, el 12 de mayo vine a Montevideo, fui a la Torre Ejecutiva, no fui recibido, me hicieron dejar una carta, me dieron un talón, un ticket de Presidencia, que lo conservo hasta el día de hoy. Cuando volvimos a venir el 14 de julio, que fue cuando vinimos ya como unas 25 personas del norte, sí. Que fuimos a la Torre Ejecutiva justamente el día que tú mencionas, no fuimos recibidos, no bajó ni siquiera el secretario Alejandro Sánchez a recibirnos, no se tuvo consideración primero del frío que hacían ese día, de que habían mamás con criaturas en brazos, de que habían personas adultas con problemas de salud, que estábamos solamente para hablar y dialogar y traer esta problemática directamente a él como secretario o al presidente. Se dejó una carta, no fuimos recibidos, y bueno, justamente hoy teníamos, obviamente traíamos, aprovechando que veníamos a la capital, otra carta para el presidente, y bueno, amablemente Richard Reed, que fue con quien tuvimos la reunión hace un rato, se comprometió en hacérsela llegar personalmente él, y bueno, se interesó muchísimo con esa problemática, porque sabe que es algo que va en contra de la rehabilitación, que bueno, que es todo lo que todos queremos, ¿no? Una rehabilitación para una sociedad digna y bueno, y más eficaz de convivencia, ¿no? Gracias, Luis, por este rato. Vamos a estar atentos a las novedades que surjan a partir de estos encuentros y por supuesto que estamos a las órdenes para seguir difundiendo y conociendo la lucha de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos encontramos ahora en este momento en el anexo esperando por Gustavo Salle, que creo que vamos a ser recibido por él. Y bueno, así que muchísimas gracias. Como siempre, agradecidos desde el norte y desde el Uruguay, que somos a quien le competimos nuestra Asociación Civil Reencuentro. Muchas gracias. Gracias. Luis Mendieta, de la Asociación Civil Reencuentro, familiares del norte y del interior del país que luchan por reencontrarse con sus familiares presos.